sesión muy importante la de hoy, la que se está desarrollando. Hace minutos ha sido aprobado el presupuesto 2025. Esto es muy importante para San Juan. El gobernador remitió oportunamente el proyecto. Es un presupuesto, al igual que la ley tributaria y el código tributario, han sido aprobados por unanimidad. Se han trabajado las comisiones intervinientes, han trabajado todos estos días muy fuerte. Nos ha visitado el ministro Roberto Gutiérrez, el ministro de Hacienda, el director de Renta, el doctor Roca y otras autoridades que estuvieron presentes en las reuniones de comisiones. Y todo esto ha sido muy importante para que hoy se plasme por unanimidad, especialmente ambos, ¿no? Es decir, los tres proyectos, el Código Tributario, la Ley Tributaria y la Ley de Presupuesto, que es la ley madre de todas las leyes, que es una hoja de ruta que va a tener nuestro gobierno, donde entre otras cosas, por ejemplo, se ha ampliado el porcentaje destinado a educación, destinado a obra pública respecto a los presupuestos anteriores. Bueno, tiene una serie de detalles que ustedes seguramente ya están en conocimiento. Esto ha sido muy importante. Otro tema importante ha sido la incorporación del proyecto de código tributario, reformando la actual ley de CIPADO, ley de lemas que estaba vigente hasta hoy. Bueno, el proyecto viene remitido por el señor gobernador, como él lo anunció en la apertura de sesiones, que dijo que era conveniente cambiar el sistema electoral. Bueno, el proyecto tiene algunas características especiales. En primer lugar, establece la boleta única papel, que es algo mucho más dinámico, mucho más económico, mucho más transparente, mucho más moderno, que condice con los distintos sistemas electorales que tienen las diversas provincias nacionales. Inclusive a partir de la próxima elección la propia ley electoral nacional lo establece, la boleta única papel. En segundo lugar, establece el problema, se eliminan, por supuesto, no hay paso, hay una elección general, una sola, y los sectores políticos, los frentes políticos que intervengan o partidos políticos, pueden dirimir sus internas de dos maneras. Esto lo dirime cada sector político. O cerrada para sus afiliados o abiertas, donde pueden participar los afiliados de ese sector político y cualquier ciudadano que no esté afiliado a ningún otro partido político. En ese caso, el ciudadano que quiera participar deberá solicitar a la Secretaría Electoral un certificado de libre afiliación, ¿no?, para poder intervenir. Bueno, y lo tercero que me parece muy importante es que dejan de tener los diputados una reelección indefinida, ¿no? Es decir, se limita la posibilidad de ser diputado a las personas que ejercen ese cargo. Bueno, son cambios sustanciales, una ley mucho más más acorde a los momentos que vivimos, mucho más transparente, donde especialmente eliminando la ley de lemas, donde no necesariamente ganaba el que más votos sacaba de manera individual. Por lo tanto, este proyecto condice con la constitución de la provincia en todas sus partes y por supuesto que va a ser se remite a comisión. También ha presentado el diputado Luis Rueda el bloque bloquista, que ya tenía un proyecto de hace varios meses preparado, lo ha presentado, y también está el proyecto del diputado Patinella, donde ese proyecto dejaba, establece en su articulado que se deja sin efecto la ley de lemas, pero no establecía cuál era el régimen a reemplazarlo, sino que se armara una comisión para trabajar en este sentido. Bueno, todos estos proyectos pasan a las distintas comisiones para ser considerado y ya tratado el año próximo. De ahí va a salir un proyecto consensuado, como nos ha pedido el gobernador, como lo dijo el gobernador el 3 de abril de este año, consensuáramos en lo posible un régimen electoral que fuese positivo, moderno, más transparente, y esto es lo que se ha hecho, o al menos el proyecto que ha presentado viene desde Casa de Gobierno. Contempla, a mi modo de ver, situaciones muy importantes, especialmente ligadas con la transparencia y la modernización. Doctor Martín, ¿habrá necesidad de convocar extraordinarias? Digo, es la modificación del Código Electoral Provincial, o sea, para el 2027. Nosotros estamos terminando el día de hoy con las sesiones ordinarias, sí. Y por supuesto, entre enero y enero, febrero, marzo, las sesiones que vayamos a realizar van a tener que ser sesiones extraordinarias, hasta abril que comiencen nuevamente las sesiones ordinarias como lo establece la Constitución de la provincia. Bueno, iremos viendo en ese andar, en estos meses, en estos tres meses, de enero, febrero y marzo, la necesidad de sesiones extraordinarias, que por lo que va quedando en el tintero, como la modificación del régimen electoral y algunos otros proyectos, seguramente van a haber sesiones extraordinarias en los meses venideros. ¿El proyecto por cuántos periodos habilita a los diputados a ser reelectos? Por dos periodos. Una elección y una reelección, al igual que el gobernador, el gobernador y el vice en realidad tienen tres periodos, pero al igual que los intendentes y demás, el proyecto prevé dos periodos para los diputados. ¿Usted habló de un proyecto? El gobernador, son dos cosas distintas, el gobernador y el vicegobernador están habilitados actualmente a tres periodos, ¿no? Una elección y dos, la posibilidad de ser reelecto en dos oportunidades más, o sea, tres en total. En caso de que hay un proyecto presentado por el diputado Carlos Quiroga Muyán y el bloque, el bloque justicialista o el interbloque justicialista, salvo los diputados Seba y Mario Herrero, contempla la posibilidad de realizar un plebiscito para enmendar el artículo 175 y que dejen de ser tres periodos, sino dos, como era el viejo artículo 175 antes de ser enmendado en la gestión de José Luis Gioja. Martín. Eso es una cuestión a determinar y a resolver, pero lo cierto es que está vigente tres periodos como límites para el gobernador y el vicegobernador. Vicegobernador, usted habló de un proyecto de ley de la modificación del Código Electoral que tiene que ver con el ahorro. El ahorro, porque al ser boleta única papel, están contemplados en esa boleta todos los candidatos y hay un ahorro importantísimo. ¿Se ha hecho una estimación? Si se ha hecho, seguramente que sí, yo no la tengo, pero sí le digo que se ahorra muchísimo papel, se ahorra mucho costo, porque recuerde que previo a cada una de las elecciones todos los partidos repartían votos por prácticamente casa por casa en cada uno de los municipios de San Juan. Eso ya se va a evitar porque el mismo voto, la boleta única papel, se llama única precisamente porque es la misma para todos. Porque, a ver, el caso, supongamos, categoría gobernador, van a figurar todos los candidatos a gobernador y a vice. Entonces el ciudadano tiene que ir marcando, tildando cual quiere y así sucesivamente. Por lo tanto, no hará falta distribuir votos, repartir votos, todo esto que se hacía en cada una de las elecciones. Es un ahorro sustancial, es un ahorro importante y además trae transparencia, porque por ejemplo el voto cadena, el famoso voto cadena, se elimina toda suspicacia que pueda llegar a generarse. Por lo tanto, es realmente un proyecto sumamente importante, ojalá que podamos sacarlo pronto. De todas maneras, la próxima elección en la provincia de San Juan, regida por la ley electoral provincial, es en el 2027. O sea, tenemos el tiempo necesario el año próximo para poder debatirlo, estudiarlo, tratarlo y aprobarlo. ¿Voto electrónico, no? Y por ahora creo que no están dadas las condiciones, lo probó Ciudad de Buenos Aires, no le funcionó. Vamos a empezar con boleta única papel y después, cuando la tecnología lo permita, seguramente vamos a avanzar en eso. Gracias, chicos.